por la unidad, la organización y el fortalecimiento del magisterio y del pueblo de Oaxaca. Tenemos a continuación la participación de uno de nuestros compañeros representando la Comisión Política de la Sección 22 por el profesor Juan García García. Vamos a recibirlo también con un combativo aplauso. ¿2006? 10 años y aquí estamos presentes. A todos los ciudadanos de Oaxaca, es conocimiento de todos que orgullosamente corre por nuestras venas sangre revolucionaria. A 10 años de una represión en donde el gobierno pensó aniquilar la lucha del magisterio. Sin embargo, nunca se dio cuenta que el magisterio tiene sus cimientos desde el abrazo de su pueblo, desde cada una de sus familias. Y ahí quedó evidenciado la falta de conocimiento de aquellos que solamente andan por las nubes y no miran la realidad. Se equivocaron y la respuesta fue contundente del pueblo. Hoy, a 10 años, piensan ellos que ya aprendieron de ese error de reprimir al pueblo por las fuerzas federales. 10 años que ellos han estudiado este gran movimiento de la sección 22, gastándose millones y millones de dinero para investigar cómo está la estructura, cómo se mueve las luchas sociales, infiltrando agentes de investigación y todavía más, gastando un montón de dinero en los medios de comunicación con la intención, pues, de vender la idea que el magisterio simplemente lucha por sus intereses. Sin embargo, nuevamente se han equivocado. Aquí tenemos presente a la gente consciente, porque Oaxaca es característica de gente trabajadora, gente honrada, pero también gente que no agacha la cabeza. Es gente que siempre ha estado al pendiente de lo que sucede. Por eso hoy tenemos esa gran obligación que debemos de seguir en esta gran lucha que no tiene tiempos. Esto es una lucha prolongada. Llamar a la conciencia de aquellos que todavía están metidos o sentados frente a un televisor. Aquellos que todavía no entienden que es nuestro deber luchar todos los días. No hay descansos, compañeras y compañeros. Es nuestra obligación estar al pendiente de todo lo que sucede. El gobierno, ese va a ser su respuesta. Están haciendo lo que siempre pensaron hacer, porque jamás, jamás en toda esta vida que llevamos los gobiernos han obedecido meramente los intereses del pueblo. Es el pueblo el que ha luchado, es el pueblo el que ha defendido sus derechos. Por eso ahí está la prueba de la gran revolución mexicana y que nos dejó la Constitución de 1917. Y que hoy, en esta administración de los gobiernos actuales, han hecho cambios en nuestra Constitución, que son las reformas, la que ellos le llaman reformas estructurales. Comprendamos entonces, compañeras y compañeros, que nos toca hoy el momento histórico a nosotros, ese momento histórico de recobrar y reflexionar que hoy es nuestra responsabilidad defender todo aquello que nos heredaron esos grandes hombres valientes, revolucionarios, y que en nosotros está esa responsabilidad. No podemos abandonar hoy nuestra lucha. Por eso este magisterio, nosotros hoy representando en esta comisión política, le decimos a nuestros pueblos que aquí estamos de frente, aun cuando se llevaron a nuestros compañeros quienes encabezan este comité ejecutivo seccional. Otra equivocación más de la estructura gubernamental, porque lo hemos dicho a la sección 22, cada golpe que le den se pone de frente con la mirada firme, jamás, jamás abandonará esta lucha y jamás traicionará al pueblo que a nosotros siempre vivimos con ellos. Este magisterio no es un magisterio de escritorio, es un magisterio que a diario está en la lucha, todos los días trabajando para que nuestros hombres y mujeres hagan conciencia que tenemos toda una vida de lucha, compañeras y compañeros. No claudiquemos y tampoco dejemos que esas mentes criminales estén llenando nuestras cabezas a través de los medios corruptos, a través de la televisión, que la sección 22 está acabada. Jamás, compañeras y compañeros, porque somos oaxaqueños, así como ustedes, sienten el dolor de lo que sufren nuestros pueblos, también nosotros lo sentimos, y por eso decimos, no abandonaremos nuestra lucha. Sigamos adelante, compañeras y compañeros. Sección 22, la única no hay dos. Sección 22, la única no hay dos.